From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President-elect Donald Trump has announced a handful of new cabinet picks. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció algunas nominaciones más para el gabinete. El martes nombró al multimillonario Steven Mnuchin para el cargo de secretario del Tesoro. Mnuchin tiene profundas conexiones con Wall Street. Por ejemplo, fue socio de Goldman Sachs, donde también trabajó su padre. El fondo de cobertura de Mnuchin también tuvo un papel en la crisis de la vivienda, luego de adquirir en 2008 un banco en California con graves dificultades económicas llamado IndyMac. Bajo propiedad de Mnuchin, IndyMac ejecutó la hipoteca de 36.000 familias, particularmente ancianos atrapados en hipotecas inversas. Mnuchin fue acusado de organizar una máquina de ejecución hipotecaria. El banco IndyMac, que fue renombrado One West, también fue acusado de prácticas de discriminación racial en el otorgamiento de préstamos. En 2015, Mnuchin vendió el banco por 3.400 millones de dólares, 1.800 millones más de lo que le había costado. Trump presuntamente también habría elegido al multimillonario inversionista en capital privado Wilbur Ross para el puesto de secretario de Comercio. Ross se especializa en adquirir empresas en quiebra para obtener ganancias, a menudo comprando empresas estadounidenses a precios bajos y luego vendiéndolas a inversores extranjeros. En ocasiones, él y sus empresas han enviado trabajos y fábricas estadounidenses al extranjero, una práctica que Donald Trump ha criticado. Meanwhile, Donald Trump has picked George W. Bush's former labor secretary, Elaine Chao. Mientras tanto, Donald Trump ha escogido a la ex secretaria de trabajo de George W. Bush, Elaine Chao, para el cargo de secretaria de Transporte. Chao es la esposa del presidente de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, y migró a Estados Unidos desde Taiwán cuando tenía 8 años. Ha estado vinculada a Washington, D.C. por más de 20 años. Trump también nombró a Seema Verma como administradora de los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Verma ha trabajado estrechamente con el vicepresidente electo Mike Pence y su compañía especializada en políticas de salud ayudó a diseñar la expansión de Medicaid de Indiana en virtud de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible. Trump todavía no anunció su selección para secretario de Estado, aunque fue a cenar con el ex candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, el martes por la noche en Nueva York. Otros posibles candidatos para ese cargo son el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, el general retirado, David Petraeus, y el ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, John Bolton. Donald Trump también desató polémica el martes cuando hizo 2 propuestas inconstitucionales en una sola publicación de Twitter que decía lo siguiente: no se le debe permitir a nadie quemar la bandera estadounidense. Si se hace, debe haber consecuencias, tal vez la pérdida de la ciudadanía o 1 año de cárcel. La Corte Suprema ha dictaminado en 2 ocasiones que la quema de la bandera está protegida por la Primera Enmienda y también ha determinado que es inconstitucional despojar a las personas de la ciudadanía por la mayoría de los delitos existentes, entre ellos la deserción. En un fallo de la Corte Suprema de 1958, el magistrado Earl Warren escribió: la privación de la ciudadanía no es un arma que el gobierno pueda usar para expresar su disgusto por la conducta de un ciudadano, sin importar lo reprochable que sea esa conducta. Thousands of fast food workers, home care and child care providers, janitors. Miles de trabajadores de locales de comida rápida, trabajo doméstico y cuidado de niños, conserjes, empleados del aeropuerto y conductores de Uber se congregaron en 340 ciudades de Estados Unidos el martes para un Día Nacional de Acción en demanda de un salario mínimo de $15 la hora. En la ciudad de Nueva York fueron arrestadas unas 20 personas. Este es Héctor Figueroa, presidente del Sindicato Internacional de Empleados del Sector de Servicios 32 PJ. Héctor Figueroa expresó: Tras el resultado de estas últimas elecciones, es aún más importante que alcemos nuestras voces y luchemos por nuestros derechos. Fue la economía, fue la creciente desigualdad de ingresos que está golpeando duro a los trabajadores lo que llevó a una elección muy complicada. Y si no abordamos este problema, vamos a ver sufrir a nuestro país. Por eso estamos aquí para decir que el momento para darles un aumento a los trabajadores es ahora. El momento para obtener un sindicato en el lugar de trabajo es ahora. Y no vamos a parar hasta que obtengamos un salario mínimo de $15 la hora y un sindicato. En Texas, el periodista y activista Barrett Brown fue liberado de una cárcel federal tras pasar 4 años en prisión por cargos relacionados con el hackeo de la compañía privada de inteligencia Stratfor, que expuso cómo la empresa espiaba a los activistas para las corporaciones. En 2014 se declaró culpable de cargos de transmisión de amenazas, de complicidad en un ataque cibernético y de obstrucción de la justicia. Los seguidores de Brown afirman que ha sido atacado injustamente por investigar el hermético mundo de la inteligencia privada y los contratistas militares. En un momento, Brown se enfrentó a una posible sentencia de 100 años de prisión antes de declararse culpable de cargos menores. A principios de este año, Brown ganó el premio National Magazine Award por una serie de columnas que escribió desde la cárcel para sitio web The Intercept. In Kashmir, Indian officials say independence rebels attacked an Indian army base Tuesday, killing. En Cachemira, autoridades indias informaron que los rebeldes que luchan por la independencia atacaron una base del ejército indio el martes y mataron al menos a 7 soldados. Las autoridades dicen que al menos 3 rebeldes cachemires murieron durante el ataque. El territorio disputado se ha visto sacudido por las protestas desde julio, cuando las fuerzas de seguridad indias mataron a un prominente líder de la independencia de Cachemira. Al menos 80 cachemires han muerto a manos de las fuerzas de seguridad indias durante las protestas. In Brazil, up to 10,000 people protested Tuesday. En Brasil, unas 10,000 personas protestaron el martes contra la austeridad antes de una votación en el Senado en la que los legisladores aprobaron medidas para imponer un límite estricto al gasto federal. Los legisladores de oposición de izquierda afirman que la legislación destruirá los programas de educación y salud. La votación para aprobar la enmienda constitucional es una victoria para el presidente brasileño Michel Temer, quien asumió el poder tras el juicio político a Dilma Rousseff en un proceso que ella y otros han calificado de golpe de Estado. Un grupo de mujeres de la caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos está atravesando México en busca de sus hijos, que desaparecieron mientras intentaban cruzar el país para llegar a Estados Unidos. El Grupo Internacional de Crisis afirma que decenas de miles de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia de sus países de origen desaparecen cada año en México. Los organizadores de la caravana sostienen que han encontrado a por lo menos 265 desaparecidos durante los 12 años transcurridos desde sus inicios. Esta es Anita Zelaya, de El Salvador, que busca a su hijo desde 2002. Porque tengo la esperanza de hallar a mi hijo vivo, porque hay mucha injusticia. Y porque yo no estoy de acuerdo como mamá que nuestros hijos sean masacrados y sean víctimas de todo lo que viven en el camino, no estoy de acuerdo. Sabemos de que lamentablemente México, pues nosotros, como se llama la caravana, buscando vida en camino de muerte. Si usted pregunta a algún centroamericano qué es México, es eso, es un camino de muerte, es un camino de secuestros. Es una ruta de asaltos, es una ruta de violaciones, es una ruta de extorsiones, lamentablemente. Y así nuestros hijos desaparecidos. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau aprobó 2 importantes oleoductos, el Trans Mountain de Kinder Morgan por valor de $5,000 millones y la línea 3 de Enbridge por valor de $7,500 millones. El Trans Mountain transportaría petróleo desde la región de arenas arquitranadas de Alberta a un puerto de Vancouver, mientras que la línea 3 de Enbridge transportaría petróleo de arenas arquitranadas desde Alberta a través de la frontera entre Canadá y Estados Unidos hasta una terminal en Superior, Wisconsin. Ambos oleoductos enfrentan la resistencia masiva de los pueblos originarios de Canadá, que el martes realizaron una ceremonia en la que otros pueblos indígenas firmaron un tratado que declara su oposición a la nueva infraestructura relacionada con las arenas alquitranadas. 112 pueblos originarios de Canadá y algunas tribus de indígenas estadounidenses firmaron la alianza del Tratado contra la Expansión de las Arenas Alquitranadas, que abarca todo el continente. Entre las tribus signatarias se cuentan la tribu Sioux de Standing Rock, de Dakota del Norte, y el pueblo originario Tierra Blanca de Minnesota. In Washington, D.C., former Vice President Al Gore has spoken out against another pipeline. En Washington, D.C., en la conferencia colectiva de líderes mundiales organizada por The New York Times, el ex vicepresidente Al Gore se manifestó en contra de la construcción de otro oleoducto, el Dakota Access, que está valuado en $3,800 millones. Al Gore declaró: "The massive investment in these pipeline infrastructure projects." La enorme inversión en los proyectos de infraestructura de estos oleoductos se amortizará en 50 a 75 años y necesitamos ese capital para invertir en energías renovables. Este proyecto de Standing Rock es una atrocidad, es una absoluta atrocidad. Desearía que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, interviniera antes de que haya más violencia contra los que se denominan a sí mismos protectores del agua. Es una vergüenza para nuestro país. Todas esas promesas se han roto durante tanto tiempo. Usar cañones de agua como medida de represión mientras se registran esas bajas temperaturas es inhumano. This comes as the coral of Australia's Great Barrier Reef has experienced. La gran barrera de coral de Australia ha experimentado el peor blanqueamiento del que se tenga registro, causado por el calentamiento del agua del océano provocado por el cambio climático. Los científicos afirman que en tan solo 9 meses la decoloración ha exterminado 2/3 del coral de la franja norteña de 430 millas. Este es Terry Hughes, del Consejo de Investigación de Australia. Well, we've seen now 3 bleaching events on the Great Barrier Reef. Hemos visto 3 eventos de decoloración de la Gran Barrera de Coral. El primero fue en 1998, el segundo en 2002 y el tercero, el más reciente, en el verano de 2016. Por lejos ha sido el más extremo. Hemos visto 3 de estos con tan solo 1 grado de calentamiento global. Por lo tanto, un aumento de 2 grados de calentamiento global, que es el objetivo internacional, va a resultar muy problemático para la Gran Barrera de Coral. In Tennessee, at least 3 people have died and hundreds. En Tennessee, al menos 3 personas murieron y centenares de hogares resultaron destruidos luego de que un incendio que estaba fuera de control se propagara por centros turísticos cercanos al Parque Nacional Great Smoky Mountains. Unas 14.000 personas huyeron el lunes y el martes, mientras que ráfagas de viento de 90 millas por hora impulsaban el fuego hacia los centros poblados. Este es el alcalde del condado de Sevier, Larry Waters. We continue to learn devastating news about the magnitude. Seguimos recibiendo noticias desastrosas sobre la magnitud de las pérdidas que estamos sufriendo como comunidad en el condado de Sevier. Estoy en condiciones de confirmar que 3 personas fallecieron en el condado. Estamos muy tristes por estas pérdidas. Extendemos nuestras plegarias a sus familias. Todavía no contamos con información para divulgar la identidad de los fallecidos, ya que estamos esperando que sus familiares sean notificados. Esta mañana murieron 3 personas luego de que un tornado arrasara un parque de casas rodantes en Alabama. 4 niños resultaron gravemente heridos después de que el tornado impactara en una guardería. In South Carolina, judges permitting Dylan Roof to represent himself. En Carolina del Sur, un juez permitió que Dylan Roof se presentara a sí mismo en su propio juicio, que comenzó el lunes en Charleston. Los fiscales aducen que en junio de 2015 Roof abrió fuego contra la Iglesia Episcopal Metodista Africana en Charleston, Carolina del Sur, y que dio muerte a 9 fieles negros, incluido el pastor Clementa Pinckney. Roof, que se declara inocente, se identificaba con la ideología del supremacismo blanco y aparece en fotografías posando con la bandera de la Confederación y una pistola. In Arizona, a 36-year-old Guatemalan woman has died in the custody of immigration. En Arizona, una mujer guatemalteca de 36 años murió mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por su sigla en inglés, luego de sufrir una serie de convulsiones en el centro de detención de Eloy. Raquel Hidalgo se encontraba detenida en Eloy desde el 13 de noviembre, luego de que la patrulla fronteriza de Estados Unidos la capturara cuando intentaba cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Falleció el domingo tras ser trasladada de urgencia a un hospital cercano. Desde 2003, al menos 15 personas han muerto durante su confinamiento en el centro de detención con fines de lucro de Eloy, dirigido por Corrections Corporation of America, CCA, que recientemente cambió su nombre a CoreCivic. And former Black Panther Sindiata Coley has been denied release by the New Jersey State Parole Board. La Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva Jersey le denegó la libertad condicional al ex Pantera Negra Sundiata Coley, quien ha permanecido en la cárcel por más de 4 décadas.